cruzando la plaza y no sé lo que me diste. Te vi cruzando la plaza y tanto me enloqueciste que en otra cosa no pienso que en el fuego que encendiste. Ay, caridad, tú eres mi vida. Ay, caridad, de mi pasión. Ay, caridad, al te dejar por caridad mi corazón. Te busco mi madrugada cuando soñaba despierto. Te busco mi madrugada y al encontrarte me entero que ha de casarte mañana con mi mejor compañero. Ay, caridad, tú eres mi vida. Ay, caridad, de mi pasión. Ay, caridad, has de dejar por caridad mi corazón. De tu vera he de marcharme, aunque deje lo que quiero. De tu vera he de marcharme, porque soy un hombre entero y yo no quiero mancharme con amores traicioneros. Ay, caridad, tú eres mi vida. Ay, caridad, de mi pasión. Ay, caridad, has de dejar por caridad mi corazón. Porque soy hombre sensato y tú una mujer honrada. Porque soy hombre sensato, al que es amigo de veras, yo no puedo traicionarlo por la sangre de mi vena. Ay, caridad, tú eres mi vida. Ay, caridad, de mi pasión. Ay, caridad, has de dejar por caridad mi corazón. Ay, caridad, tú eres mi vida. Ay, caridad, de mi pasión. Ay, caridad, has de dejar por caridad mi corazón. Ay, caridad, has de dejar por caridad mi corazón.